Sentimiento Bohemios. Hace tiempo que no estaba tan contento, se me dio por aventarme unos tequila. Al sentirme ya rodeados de bohemios, me acordé de tus canciones preferidas. Te pedí que me tocaran cuatro copas y aquella tu canción Un Mundo Raro. Luego vino El Rey, la misma y muchas otras. Medio cohetes le pedí pa' todo el año. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, y en mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que allá en el fondo, no muy hondo, solo viva pa' quererte. Recordé de aquella vez que enamorados a los bohemios le pedimos muchos sones. Lo cantamos, lo bailamos y vibraron muy felices aquel par de corazones. Recordando mis momentos más felices y al mesero que me trajo otro tequila y quebrándose la copa entre mis manos, a los bohemios le pedí la golondrina. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que allá en el fondo, no muy hondo, solo viva pa' quererte.